sé que estoy ciego y tú salvas el pellejo. Todo arde, todo es fuego, imposible estar de acuerdo. Somos frágiles juguetes en las manos que nos mueven. No esperes que vaya, no esperes por mí, no esperes que vaya.